Gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí y poder meditar en su palabra. Fue muy emocionante ver a los niños, jovencitos, pero ver que otros jóvenes están tomando esa responsabilidad, en verdad es de mucho ánimo. Creo que es parte del crecimiento de la propia iglesia que otros hagan y cumplan la responsabilidad de discipular a otros. No ha sido fácil para los jóvenes que son líderes del grupo radical tomar el liderazgo. Ha sido un reto para ellos, pero gracias a Dios que vemos su fidelidad, su constancia. Cada semana usted puede ver cómo se reúnen y están allí colaborando. Y gracias, muchas gracias a Dios, a los padres que apoyan. Que se esperan, a veces se desesperan, pero están siempre allí apoyando a sus hijos. Gracias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el pasaje que leímos de manera devocional en el Evangelio según San Juan, y leímos ahí el capítulo 1. Y vamos a posar nuestra atención en esos versículos que leímos del capítulo 1, versículos del 43 al 51. ¿Lo tienen? Amén. Y vamos a leer, si usted tiene allí una Biblia y si no puede compartirla con alguien que no la traiga, del 43 al 51, dice así la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, pues ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que ha sido este día. Desde la mañana hemos estado aquí en tu casa escuchando de tu palabra. Gracias por ayudarnos a ver la necesidad que tenemos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro admirable, nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro Príncipe de paz. Gracias. Gracias Dios porque podemos descansar en esta verdad, en esta promesa, pero también en esa realidad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque no vivimos con una esperanza ficticia, sino en una esperanza real, una esperanza que tiene un sustento válido, no solamente en una fe ciega, sin subjetiva, sino en una fe objetiva, porque aún la historia de la humanidad queda marcada, queda cambiada y es trastocada por la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bendición es poder creer esto, aceptar esto y ver lo que tu palabra nos muestra. Pero Dios, no podemos negar que aún cuando estamos en una época navideña, en una época donde tenemos que recordar a nuestro Señor Jesucristo, aún en esta época batallaremos para reconocer. Y ruego, Señor, que tu palabra sea la que nos inunde, la que nos atrape, la que nos confronte, para entender nuestra responsabilidad de ver, de venir y ver las obras tuyas, de venir y ver la obra tuya en la vida de cada uno de nosotros, de venir y ver la obra tuya en la vida de otros que años atrás han estado aquí, de venir y ver la obra tuya que está registrada en tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a venir y ver, y que al venir y ver podamos quedar anonadados por la belleza, por el poderío, por la supremacía de tu persona. Queda tú en control de este momento, unge los oídos, detén nuestra mente en cuanto a los prejuicios y pon claridad y sencillez en nuestro corazón. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En esta época las luces se encienden, los pinos se venden, los regalos se comienzan a vender. Y sabe, las familias se reúnen, la comida abunda, el color rojo comienza a ser parte de nuestra vestimenta. Y comienza esta época a causar un poco de nostalgia, de alegría, pero no podemos negar que es una lucha constante para nosotros. Poner a Cristo en el centro. Sí, es cierto que tenemos que recordar, Navidad significa nacimiento y pensamos en Jesús, pero ¿qué tanto nosotros estamos poniendo en el centro de cada día de nuestra vida a Jesucristo? ¿Qué tanto ha sido imperativo este mandato del Señor hacia nuestras vidas? ¿Y qué tanto ese imperativo ha hecho mella en nuestras vidas? ¿Qué tanto Cristo en verdad está cautivando nuestros pensamientos? ¿Qué tanta de nuestras decisiones y de nuestros hechos están siendo guiados por Cristo? ¿Qué tanto de nuestra cautividad mental es por la persona de Cristo o más por el materialismo y el consumismo que tanto impera en nuestros días? Y sabe, la verdad, y siendo honestos, es que tenemos que reconocer que nosotros en esta época, aún en esta época, aún como creyentes, no buscamos a Dios como deberíamos buscarlo. No anhelamos poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Nos cuesta un trabajo pensar que el día 24 de diciembre tengamos que ponernos delante de la familia y compartir una verdad de Cristo. Nos da temor, nos preocupa ese hecho. Nos preocupa el hecho de decir, bueno, es que Cristo es el centro de nuestro festejo esta noche. Porque sabemos que es una lucha constante y reconocemos que no es Cristo el centro. Pero sabe, porque Cristo es quien nos busca en medio de nuestra incredulidad y aún en medio de nuestra religiosidad. Debemos buscar y conocerle cada día para glorificarle cada día. Nosotros no buscamos a Dios aún en medio de estas épocas navideñas. Él es el que nos busca a nosotros. Y eso es verdad. Es tanto así que hoy en día, hoy en este día, ustedes han venido aquí y yo he venido aquí, no por querer buscar a Dios por mi propia naturaleza. Es Cristo el que ha obrado en mi vida para poder venir y tratar de escuchar su palabra. Y ruego a Dios que esta tarde usted y yo seamos cautivos por el poder del Espíritu Santo y en verdad escuchemos la voz de Dios. Porque si fuéramos a actuar en base a nuestra propia condición natural y en base a nuestras propias inclinaciones pecaminosas, vamos a ensordecer nuestro corazón como veíamos hoy por la mañana. Vamos a resistir al llamado de Dios, pero quiera Dios y su Espíritu Santo obrar en nuestro corazón para que Dios abra nuestros ojos y podamos conocerle. Por lo tanto, porque Cristo es quien nos busca, a pesar de nuestra incredulidad y a pesar de nuestra religiosidad, usted y yo debemos de buscarle para poder glorificarle cada día. Está el Señor Jesucristo en sus primeros días, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Sus primeros días de ministerio, está llamando a cada uno de sus discípulos, lleva dos. En el capítulo 1, versículos del 35 al 42, encontramos cómo el Señor Jesucristo llama a Simón y muy probablemente a Juan. Y están aquí dos de sus discípulos siguiéndole. Después, dice en el versículo 43, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a quién. A Felipe, y le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, ¿qué le dijo Felipe a Natanael? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Quién encontró a quién? Desde la perspectiva de Felipe, ¿quién encontró a quién? Felipe había encontrado a Jesús desde la perspectiva de Felipe. Pero la verdad es que Felipe no encontró a Jesús. Jesús encontró a Felipe. El pasaje es muy claro en la instrucción, en el versículo 43. Quiso pasar, ¿quién? Jesús, por Galilea. ¿Y quién estaba en Galilea? En especial en Bethsaida, en la ciudad de Bethsaida. Felipe. Cristo pasó por Galilea para encontrar a Felipe. Y cuando Felipe ve a Jesucristo y contempla a Jesucristo, él reconoce que él es Cristo, el Mesías. Y cuando Felipe es llamado por Jesucristo y le dice, sígueme, Felipe, no vemos cuál es la respuesta de Felipe, no lo pone el evangelista, pero es notorio por el contexto que Felipe sigue al Señor Jesucristo. Pero no solamente le sigue, sino que ahora en el versículo 45, Felipe comienza a proclamar y a decir quién es Jesucristo. ¿Y qué dice en el versículo 45? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y quisiera que viéramos un poquito de la vida de Natanael, para poder entender cómo es, por qué decimos que Dios busca, a pesar de nuestra incredulidad y de nuestra religiosidad. Natanael escucha esto de Felipe y le dice, hemos hallado al maestro. Y Felipe le dice esto porque Natanael junto con Felipe han escuchado y han estudiado acerca de Jesús, del Redentor, del Mesías. Entendamos que han pasado 400 años de ausencia de la voz de Dios. La necesidad de la venida del Mesías cada vez era más apremiante. Era mucha presión la que había en el pueblo judío y clamaban y decían, ¿cuándo vendrá el Mesías? Es mucha la ausencia, es muy larga la espera, ¿cuándo vendrá nuestro Redentor? Y estaban con ansias esperando la llegada del Redentor. Cuando Felipe ve al Mesías y reconoce que es el Mesías, es el tercer hombre que reconoce y es el tercer hombre llamado al ministerio. Y llega con Natanael y le dice, Natanael, tú y yo sabemos que estamos esperando al Mesías. Y sabemos que estamos esperando al Mesías porque toda nuestra vida hemos estado estudiando acerca de la llegada del Mesías. ¿Dónde estaba esta promesa? Lo dice el propio pasaje. Aquel que escribió ¿quién? Moisés, así como los profetas. Felipe y Natanael tenían una necesidad a pesar de sus costumbres religiosas. Y la necesidad era poder ver y contemplar a Jesús como el Mesías. Pero es interesante que Felipe no estaba satisfecho y no estaba completo con todo su conocimiento religioso. Porque noten cómo el Señor Jesucristo le declara. En el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, ¿qué? Qué declaración, ¿no? qué declaración tan enriquecedora o tan de tanto elogio para una persona de parte de quien se dice dicha declaración. El Señor Jesucristo está diciendo, miren, este israelita, un verdadero israelita. Y la palabra verdadero que utiliza el evangelista es la palabra que se utiliza para hablar de autenticidad. Un original. Ustedes saben cómo antes las personas eran, bueno, no solamente antes, hoy también, las personas buscaban tener su linaje en el pueblo de Israel, ¿verdad? Es algo que cautivaba. De hecho, Pablo hace alusión a esas credenciales que él tenía en Filipenses cuando dice, yo soy de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, fariseo, pero he sido circuncidado al octavo día, de linaje, David. Es un prestigio único ser israelita, y no solamente israelita, sino un verdadero israelita. ¡Qué privilegio! Y Natanael es israelita. Natanael es un conocedor de la ley y de los profetas, pero aún y a pesar de todo esto, tiene una misma necesidad que los demás. Estaba cautivado por su incredulidad. Miren, versículo 46. Natanael le dijo, ¿qué? Felipe, tú dices que el que viste es Jesús. Tú dices que crees en Jesús. Y cuando Felipe habla con Natanael, le da algunas características de Jesús, y por lo menos le da dos. Si ustedes se dieron cuenta, dice Jesús, el hijo de José de Nazaret. El hecho de que sea hijo de José le llevaba a pensar a Natanael en un hombre natural, porque aunque no era hijo de José biológicamente, legalmente lo era. Así que cuando Felipe le dice a Natanael, he visto al Mesías, y el Mesías ha llegado y es el hijo de José y es de Nazaret, eso causa un conflicto en la mente de Natanael, porque ¿cómo alguien que tú me estás diciendo que es el Mesías es hijo de una persona tan ordinaria como José? Es un carpintero, todos conocemos quién es José. Y no solamente es hijo de José, es de Nazaret. Algunos comentaristas hablan acerca de que la razón del por qué Natanael duda es porque en Galilea, y en especial en Betsaida, había un conflicto constante con los de Nazaret. Y entonces era como decir, ¿podrá salir algo bueno del DF? ¿O podrá salir algo bueno de los regiomontanos? Los del DF dirían, ¿podrá salir algo bueno del norte, ¿no? Hay una constante lucha, y si no lo declaramos, por lo menos lo pensamos. Porque así es. Y Natanael dice, de Nazaret, el Mesías que estamos esperando va a ser hijo de José. ¿En verdad tú crees eso? No puede ser hijo de José. Es más, ¿cómo va a ser de Nazaret? De Nazaret no puede salir algo bueno. No. Tiene que tener el prestigio de un redentor. Tiene que tener la fama del abolengo. No puede ser de la nada. Tiene que tener algo reconocido ante la sociedad. Porque no te olvides, Felipe, estamos esperando al redentor, al que nos liberará de la opresión. Y estoy tratando de poner en este contexto a Natanael, que tenía todo el conocimiento religioso, estaba añorando la venida del Redentor, no era alguien ajeno a la religiosidad, pero aún y a pesar de toda su religiosidad, no podía contemplar la verdad de que Cristo era el Redentor. Y mucho me temo, hermanos, que al igual que Natanael, nosotros nos encontramos, sí, con una religiosidad muy aguda y con un conocimiento teológico muy amplio, pero aún sin poner en el centro de nuestra vida a Cristo el Salvador. Y aún en estas épocas navideñas tenemos que reconocer que nos hace falta poner a Cristo como el Redentor. Nos hace falta poner a Cristo como el centro de nuestras vidas, como el centro de nuestras emociones, como el centro de nuestros pensamientos. Cristo tiene que ser el centro de nosotros. Pero es una lucha. Es una lucha. Y sabe, es interesante que cuando Felipe le dice algo, la reacción de Natanael es incrédula. No responde afirmativamente. Pero si leemos, si continuamos leyendo el pasaje, veamos el versículo 46. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y qué le responde Felipe? Este pareciera ser un eco o una repetición de lo que el Señor Jesucristo había dicho. Si ustedes van al capítulo, al mismo capítulo, el versículo 39, el versículo 39, podemos leer desde el 35 al 39. Dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: ¿qué? Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. No pierdan cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo. Le preguntan: ¿dónde moras? ¿Qué le dicen? Vengan y vean. Vamos a Mateo, capítulo 8, versículos 18 en adelante. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, ¿qué? ¿Por qué les dijo venid y ved cuando a donde van no hay nada cómodo o agradable? Porque cuando el Señor te dice venid y ved, no vas a ver su entorno físico, social o de comodidad. Vas a ver y vas a contemplar a su persona, no el favor de Dios, sino al dador del favor. Y precisamente traté de llevarles a Mateo porque en verdad lo que cautivó a los dos discípulos, a sus primeros dos discípulos que fueron y vieron, no fue la gran casa que tenía el Señor Jesucristo, porque de hecho no tenía una gran casa, ¿verdad que no? ¿Por qué fueron cautivados estos dos discípulos? Por contemplar el rostro y la perfección y la santidad del Señor Jesucristo. Porque en verdad su persona era atrayente, era atractiva, no a los ojos humanos, no a los ojos carnales, no, era atrayente por la majestad de Dios, por la santidad de Jesucristo, porque en verdad podían ver allí la divinidad, no solamente la humanidad. Y ese es el llamado de Felipe hacia Natanael: hey, ¿tú no crees? ¿Tú no crees que Cristo es el Señor? Ven y ve. Y es que cada vez que usted viene y ve, va a poder quedar anonadado de la grandeza de lo que Él es. El problema no es si Él es o no es. El problema es que muchas veces nosotros venimos y no queremos ver. Y ese es el llamado: ven y ve. Miren cómo el escritor de Hebreos en el capítulo 7, quisiera llevarles a Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, ustedes saben, muchos de ustedes saben que Hebreos es escrito precisamente a un grupo de personas, a gente que su nombre lo indica, son hebreos, son judíos, tienen una... La tradición está tan arraigada a sus vidas, a sus mentes. Ellos conocen lo que es la tradición judía. Y ellos entienden quién es Moisés. Ellos entienden quiénes son los sumos sacerdotes. Ellos entienden, ellos ponen en un relieve muy alto a todos estos personajes de la historia del pueblo hebreo. Y cuando tiene que llegar el escritor de Hebreo a hablar acerca del sacerdocio de Melquisedec, les dice: miren, esta persona que es tan grande en su historia, esta persona que ustedes reconocen que no vio la muerte, que tuvo un sacerdote súper eminente, tuvo un sacerdote superior a los demás, este personaje es importante que ustedes lo recuerden, pero quiero decirles que hay un personaje mucho más importante que Melquisedec. Y noten el versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdote o tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero la expresión que utiliza el escritor de Hebreos es, en el versículo 4, ¿cuál es la primera expresión que utiliza? Considerad. Y este es el llamado del escritor de Hebreos cuando tiene que contemplar a Melquisedec. Pero es la misma expresión que va a utilizar después para poner y decirles: tienen que considerar no solamente a Melquisedec, sino al que está sobre Melquisedec. ¿Y qué es el llamado? Ven y ve. Y cuando te estás llamando a considerar es: pon las cosas sobre la mesa y sé honesto. Considera, considera. Un llamado a considerar es ver. Y cuando usted ve, analiza. Cuando usted ve, contempla. Cuando quita sus prejuicios, simplemente viene y dice: quiero contemplar, quiero evaluar, quiero concienzudamente saber si es verdad o no es verdad. Y ese es el llamado de Felipe a Natanael, y le dice: hey, no juzgues antes de tiempo. ¿Tú crees que de Nazaret no puede salir algo bueno? Quizá tienes prejuicios, quizá estás tomando un juicio anticipado, pero te pido que vengas. ¿Y qué? Y veas. Y hermanos, es el llamado de Dios. Considera. Ven y ve. Ven y ve. La necesidad de contemplar la grandeza de Dios es una necesidad que cada creyente tiene. Ven y ve. ¿Y qué pasa cuando Natanael viene y considera? Cuando Jesús vio a Natanael, otra vez, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Qué golpe! Me suena a ese gancho que le da cuando alguien se descuida su defensa, ¿no? En el box. Viene con una actitud soberbia y arrogante, diciendo, de Nazaret. Pues voy a ver qué sale de Nazaret. A ver. Y cuando llega, el Señor Jesucristo lo vio y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y la palabra de Dios destruye todo aquel prejuicio y aquellas concepciones que tenía Natanael. Y noten cuál es la respuesta de Natanael frente a la verdad, a la expresión de Dios. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Oh, tú conoces más de lo que yo me imaginaba que debía saber de mí. ¿Por qué me conoces? Y el Señor Jesucristo le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La higuera era el lugar donde normalmente hacían dos cosas los judíos. Se ponían a estudiar la ley o se ponían a implorar a Dios. Natanael anhelaba que llegara el Redentor, pero cuando llegó el Redentor, aún su corazón era incrédulo. Pero Jesús le dice, yo sabía y yo te veía desde aquellos momentos donde tú clamabas y decías, ven, ven pronto. Versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Rey de Israel. Hermanos, cuando Felipe buscó que Natanael creyera, no creyó. Pero cuando Dios habló, cuando Jesús habló a Natanael, Natanael creyó. No se trata si uno busca a Dios, de hecho uno no busca a Dios. Es cuando Dios nos busca a nosotros, nosotros creemos. Cuando el Señor Jesucristo habla a nuestras vidas, el Espíritu Santo va a hacer algo en nuestro corazón para que nosotros podamos creer a Él. Una necesidad de conocer la gracia de Dios. Natanael tenía que ver su necesidad y tenía que ver que Cristo no era aquella persona superior en cuanto a la sociedad o en cuanto a su posición o a su posesión. Cristo era superior por la persona que Él era. Era Cristo el Salvador. Y cuando Natanael pudo contemplar que Cristo sí era de Nazaret y sí era hijo legalmente de José, pero era el Cristo, él pudo creer en la gracia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Por lo que dice en el versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿qué? Tú eres el Hijo de Dios, pero ¿qué hay allí? ¿Qué fue el cambio? ¿Qué fue lo que ejerció un cambio tan radical en la vida de Natanael? ¿Por qué después de decir, de Nazaret no puede salir nada bueno? Yo no creo que de Nazaret salga el Hijo de Dios, el Redentor, el Mesías, el Rabí. No, de Nazaret no puede. Y ahora, unos cuantos versículos después, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que cambió en la vida de Natanael de tenerlo en la circunferencia a ponerlo en el centro? A declarar lo que declaró en el versículo 49 diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No solamente eres alguien que viniste, alguien superior, no, no, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey nuestro, tú eres nuestro soberano. ¿Qué fue contemplar la gloria de Dios en la persona de Cristo? Eso fue lo que cambió. Oh, mi querido hermano, no por venir a la iglesia contemplas la gloria de Dios. Es a menos que Cristo se revele a tu vida y te diga: hey, yo soy el que soy. No porque estés aquí toda tu vida, joven señorita, que has estado aquí desde tu nacimiento y quizá aquí mueras. Eso no te hace ser hijo de Dios y no te hace poner a Cristo en el centro de tu vida. Es a menos que Él revele y se revele a tu vida y te diga: yo soy. Y que tú digas: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de mi vida. Oh, hermanos, cuántas veces, al igual que Natanael, creemos y sabemos que sabemos cuándo va a venir el Mesías y sabemos cómo identificar al Mesías. Y cuando viene y se nos pone frente a nosotros y nos dice: quiero revelarme, decimos: no, de ahí no puede salir. No tiene que ser así. Y la palabra de Dios es la que nos revela quién es. Y siguiendo en la lectura, dice el versículo 49: y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Versículo 50, podemos leerlo juntos, del 50 al 51. ¿Qué dice? Cuando leí esto y estudiando el pasaje, Natanael es el hombre, el primer hombre que por lo menos tenemos registro que dudó de los discípulos, que dudó del Mesías en el llamamiento, en sus inicios. Pero es el primer hombre que recibe una promesa. Y noten qué promesa. Versículo 50, la última parte del 50 y 51. Cosas mayores que estas verás. De cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tú verás la gloria de Dios. No vas a evaluar ya en base a lo natural y en base a lo material. Ya no juzgarás si viene de Nazaret o si es hijo de José. Eso queda en segundo término. Ahora tú verás lo espiritual, lo que es sobrenatural. Cosas mucho mayores que estas. Tú estás viendo a un hombre, pero ahora verás la gloria de Dios. Natanael, tú no creías, pero ahora que has visto la gloria y has creído en la gloria de Dios y has visto a Jesús como tu Señor y como tu Rey, te digo que tú verás la gloria de Dios. Y sabe, es lo que Natanael hace inmediatamente: reconocer quién es. Contempla su infinidad, contempla su divinidad, pero también contempla su gloria. Contempla su gloria. Y hermanos, me pregunto si en verdad nosotros conocemos a este Rey. Me pregunto si en verdad nosotros estamos cautivos por este Rey. Si en verdad nosotros que decimos contemplar su gloria y nosotros que vivimos 2000 años después, más de 2000 años después de su venida, y que tenemos evidencia suficiente de que Él existió, de que Él murió en una cruz, y como hemos visto en estudios pasados en la carta de Pablo a los Corintios, tenemos evidencia suficiente para saber que Él resucitó de los muertos, que no está en una tumba ni en una cruz clavado. Me pregunto si en verdad nosotros conocemos y damos la centralidad de nuestra vida a Cristo. Hace algunos años, creo que fue en el año 2000, cuando murió este hombre, un teólogo, Lockbridge le pidieron que en una de sus últimas apariciones públicas hiciera una oración, y él con dificultad se puso de pie y comenzó a decir y a proclamar esta oración, que quisiera leerlo, es extensa, pero quisiera que pensaran en verdad acerca de este rey. Y él dice lo siguiente: la Biblia dice que mi rey es 7 veces rey. Él es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Ahora, ese es mi rey. Me pregunto si lo conoces. Mi rey es el rey soberano. No hay medida alguna que pueda definir la limitación de su amor. Él es eternamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente lleno de gracia, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. Me pregunto si tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza central de la civilización, Él es majestuoso, Él es único, Él no tiene paralelos, Él no tiene precedentes, Él es supremo, Él es preeminente, Él es la más alta idea de la literatura, Él es la mayor personalidad en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdad teológica, Él es el ángulo y necesidad para la religión espiritual. Él es el superlativo de todo lo bueno que escoge llamarle. Él es el único calificado para ser todo suficiente Salvador. Él es el milagro del siglo. Sí, Él es. Y me pregunto si tú lo conoces hoy. Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades simultáneamente. Él da fuerzas al débil. Él está disponible para el tentado y trabajado. Él simpatiza, Él salva, Él fortalece, Él sostiene, Él guarda, Él dirige. Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él cancela las deudas, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los indefensos. Él bendice al joven, Él recompensa al diligente, Él embellece a los simples. Me pregunto si tú lo conoces. Bien, este es mi rey. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la liberación. Él es el camino de paz. Él es la carretera de la justicia. Él es la superpista de la santidad. Él es la compuerta de la gloria. Me pregunto nuevamente si tú lo conoces hoy. Bien, su oficina es multiforme. Su promesa es segura, su vida no tiene rival, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es eficiente, su reino es recto, su yugo es fácil, su carga es liviana. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible, no puedo sacarlo de mi mente, no puedes sacarlo de tus manos, no puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaron, pero hallaron que no podían detenerlo. Pilato no pudo hallar ningún pecado en Él, los testigos no se pudieron poner de acuerdo contra Él, Herodes no pudo matarle, la muerte no pudo dominarle y la tumba no pudo detenerle. Ese es mi rey, y me pregunto si tú y yo lo conocemos hoy. Ese es el rey del universo. ¿Podemos darle la centralidad a ese rey en nuestras vidas? ¿Podemos contemplar su rostro y decir, ese es mi rey? Y al igual que Natanael, decir, yo no creía. Pero ahora que contemplo tu rostro y veo la majestad de tu gloria, digo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Rey. hermanos, en estas épocas navideñas. Que no sea simplemente una frase estereotipada o un cliché como buenos religiosos, sino que sea la realidad de nuestra vida, de centrar todo en nuestro Rey. Señor, si tan solo pudiéramos contemplar tu rostro,